El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio? Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. El Señor nos enseña que no solo se peca hacia afuera, sino que hay un pecado hacia adentro que es gravísimo. Es como un árbol que tiene una enfermedad por dentro, gusanitos que lo van comiendo y se pudre y se cae, se seca. Y entonces uno por fuera no ve nada. Y entonces nos enseña a vigilar el corazón, los sentimientos, los deseos. Vamos a ser juzgados más por los deseos, más por los pensamientos y las intenciones que por las acciones exteriores. Y aquí encontramos en el profeta Elías un pasaje hermosísimo, un profeta que vive con grandes deseos, con un corazón lleno de Dios, con cosas adentro que son hermosas, por eso la santidad que tenía este profeta. Elías estaba en la montaña donde fácilmente se encuentra Dios, un lugar propicio porque está alejado del mundo, de lo bajo del mundo. Elías se cubrió el rostro con el manto porque notó la presencia de Dios que pasaba y salió a la entrada de la cueva a encontrarse con Dios que pasaba y oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? En el monte. Dios sabe qué hace uno, pero Dios le gusta entrar en conversación. Y respondió: me consume el celo por tu honra. Qué lindo es. Eso es lo que tiene Elías dentro de él. Le consume. Ya lo habíamos visto en Jesús, que el celo de tu casa me devora, decía Jesús, y tomó un látigo y echó a los mercaderes del templo, de la casa de su padre, porque el celo lo devoraba. Es decir, que si podemos decir que si Elías tiene algo parecido a Jesús, podemos decir que sí, que tiene su corazón, sus deseos, sus sentimientos. Me consume el celo por tu honra, Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza. Me duele, me llena de tristeza. Han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me andan buscando para matarme. No queda nadie más. Era el único profeta que quedaba. Estaba triste porque por la honra, la gloria de Dios y porque estaban derribando los altares en un lugar santo. México es una tierra santa, elegida por Dios y la Santísima Virgen, y han profanado su templo, han derribado los altares hace ya tiempo, y lo están terminando de romper. Y nosotros tenemos que reaccionar, tenemos que rezar y hacer penitencia, tenemos que, como laicos, manifestarnos, hacer algo. De hecho, el lunes tenemos una reunión, los sacerdotes, con el obispo, para ver qué vamos a hacer a nivel eclesiástico, como iglesia, los ministros, porque los laicos también ya pueden asociarse para manifestar su descontento con la ley de la homosexualidad que se quiere poner. Peña Nieto dijo, se oponga quien se oponga, yo voy a imponer la ideología de la homosexualidad. Podría haber dicho, voy a imponer la diferencia de género, lo que quieran, pero usó esta palabra porque se ve que no tiene muchos recursos. Voy a poner la ideología de la homosexualidad. O sea, un presidente colocando ideologías en un país es una cosa, es una aberración, ¿verdad? Entonces, no solo por eso, sino por toda la política que hay en los maestros, detrás hay movimientos, intereses, hay maldad, hay desestabilizadores de la paz, ¿verdad? Pero ya hace rato fueron derribados los altares, fueron profanados los lugares santos. México es lugar santo, es cristiano, nació cristiano, como nación nació cristiana, como México nació cristiano. Y hay algo que los une, esos principios, Cristo y la Virgen los une, y los están tratando de terminar, de despedazar. Pedimos en esta misa la gracia de reaccionar como el profeta Elías. Si verdaderamente tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces podemos decir, si Dios nos pregunta por qué estás triste, qué te pasa, me consume el celo por tu honra, Señor, Dios de los ejércitos, por qué aquí en México han abandonado tu alianza, han derribado tus altares, han asesinado tus profetas, solo quedo yo y me andan buscando y ya no va a quedar más nada. Pedimos a la Santísima Virgen, la Virgen de Guadalupe, que proteja a México y nos inspire para dar solución a estos problemas. Que así sea.